Bueno, estamos en contacto telefónico, son las 10 y 34 minutos. Estamos en contacto telefónico, decíamos, con Pablo Silva, es presidente de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Boo, bueno, donde se plantea una situación, además de todas las que viene atravesando el Vilar de Boo desde hace mucho tiempo, situación de pedido de presupuesto que no se está dando, pedido de personal que no es el adecuado, situaciones conflictivas con la dirección del hospital, el tema del contagio de COVID que hubo también en el arranque de la pandemia. Se le suma una situación, Pablo, te damos la bienvenida y los buenos días, con algunas organizaciones sociales que han planteado algún tipo de denuncias y ustedes han respondido también en la justicia. Contanos un poco primero, Pablo, ¿cuál es esta situación que están viviendo allí en el Hospital Vilar de Boo? Si alguna parte de esto que denuncian las organizaciones sociales, que tiene que ver con maltrato, que tiene que ver con bueno, una especie de tortura que se realiza contra pacientes en el Hospital de Vilar de Boo, puede llegar a tener que ver con las formas incluso que el hospital tiene por cómo se tratan a los enfermos psiquiátricos en el Uruguay. Pero contame un poco qué es lo que está pasando con este tema. Buen día. Buen día. ¿Qué tal para ti, Diego, y para toda la gran audiencia de Radio Centenario? Bueno, algunas puntualizaciones para ir remarcando. Bien. Antes que nada, estuvimos, como ustedes saben, desde los primeros días de abril, cuando este sindicato salió a denunciar justamente la inoperancia y la negligencia de la pasada dirección, del pasado jefe del Departamento de Enfermería, porque se removió a la pasada dirección y se colocó una dirección interina. En aquel entonces teníamos prácticamente más de 40 casos de COVID de pacientes y un ventenar, 24 o 25 funcionarios que tenían COVID en aquel entonces. Bueno, se cambió de timón en el momento justo. Hoy en día podemos decir de que no tenemos funcionarios contagiados, ¿verdad? No hay funcionarios contagiados, y se puede decir también de que hoy en día apenas unos 16 pacientes son positivos. Nunca se sabe si está de todo controlada la situación, ¿verdad? Lo que sí se puede decir es que la realidad ha cambiado diametralmente a lo que era hace un mes atrás y a las proyecciones que se tenían para lo que iba a ser este mes. ¿Qué es lo que sucede con todo esto y por qué queríamos hacer de repente esta introducción? Porque como ustedes saben, el Frente Antimanicomial, que es una organización, es un conjunto de organizaciones sociales, que justamente ellos plantean el cierre del Hospital Vilar de Boo. Para ese cierre, ACE creó un financiamiento en el pasado año, en 2019, donde se puso una meta donde 50 pacientes se tenían que ir, tenían que tener su egreso a fines del 2019, con todo lo que marca la ley. Que la ley está, vamos a entendernos, en un 99%, 95% de los trabajadores estamos de acuerdo con la ley, de que habla de una atención integral, de que habla de una reinserción social, de que habla de una reinserción también como individuo, como persona, ¿verdad? O sea, una ley muy bien redactada y que ojalá que la sociedad y que los trabajadores estemos a la altura de poder generar ese ámbito para que el paciente, el individuo, pueda reintegrarse. Pero ellos también en la ley marcan de que evidentemente tiene que cerrar el hospital. Y bueno, en el marco de esa ley, donde nosotros tenemos esos planteos y esa diferencia, que como tienen que ser, se tienen que hacer con altura, con respeto para todas las partes y sobre todo con fundamentos sólidos, porque acá hay que tener fundamentos. Porque nosotros nos sentamos y nos cruzamos de brazos y decimos no queremos que sea el hospital. No queremos que sea el hospital porque se siente a nivel nacional de referencia psiquiátrica. Queremos que sea el hospital porque hace 10 días que, por ejemplo, tiene la emergencia saturada y que tenemos otros hospitales que no están preparados para justamente sostener esto. Queremos que el hospital siga porque en este momento, así como se hablaba de que se podían saturar las camas de CTI, prácticamente están saturadas las camas de salud mental a nivel nacional y nos están un poco más que rogando que por favor el Hospital Vilar de Boo abra. No podemos cerrar porque de ese proyecto donde 50 se tenían que ir de alta, apenas 3 o 4 pudieron hacerlo, lo cual nos muestra que no estamos preparados. Eso porque, Pablo, para poder... ¿Por qué de 50 que tenían que irse solamente se fueron 3? Y mirá, lo que nosotros tenemos son informaciones. Nosotros nos tuvimos en ese colectivo que justamente hizo que trabajaban, eran técnicos, ¿verdad?, que estaban trabajando. Nosotros simplemente seguíamos con información. Sí sabemos que la Fundación Manantiales, que era quien promovía, una fundación española, quien promovía justamente ese proyecto de egreso, ya se fue y ya definitivamente ese proyecto se cayó. Entonces, hoy nos encontramos con que cuando llega el COVID al Hospital Villar de Bo, ¿tá?, que si a un hospital no podía llegar el COVID, nosotros lo dijimos en su momento, ¿tá?, era justamente al Villar de Bo, y por eso fue que como sindicato denunciamos las negligencias que estaban sucediendo adentro del hospital por parte de la dirección, en donde no se le daba ningún tipo de recursos materiales prácticamente, o eran muy pocos y escasos, donde no hay una política, como si la había en otros hospitales, como a dos cuadras del Villar de Bo, como el Español, o como el Maciolo, como el Pastero, como cualquier otro hospital, no había una política de protección justamente para el ingreso del virus, y eso quedó correspondientemente todo denunciado en papeles, de lo que cuenta, ¿verdad? Bueno, cuando ingresé el COVID al Villar de Bo, inmediatamente nos encontramos con, como yo bien lo dije en una entrevista de Caras y Caretas, carroñero. Porque en un momento donde yo creo que lo principal era, bueno, ver cómo estaban los pacientes, ver qué estaba sucediendo con los funcionarios, cómo salimos de este trance tan complicado que es el COVID, salir a pedir, bueno, como nos dijeron en alguna oportunidad, en una reunión, bueno, no lo pudimos cerrar por la ley, lo vamos a cerrar por el COVID. O sea, me parece que es una actitud totalmente carroñera, evidentemente. Entonces, los funcionarios, bueno, hemos ido sorteando diferentes obstáculos, ¿tá?, hasta llegar al punto que, bueno, lo vemos con este comunicado, ¿no? Un comunicado que saca el Frente Antimanicomial, donde ya no, hay cosas que ya no se pueden permitir, donde habla de tratos que de Villar de Bo suceden tratos inhumanos, de que se sobremedica pacientes, de que se encadena pacientes. Entonces, si la falta de fundamentos la vamos a compensar con tirar bolazos, ¿tá? Porque yo quiero decir unas cosas muy graves. Si yo tengo mañana yo mañana sé que encadenaron a alguien, que le pusieron una cadena a alguien, yo tengo que hacer la denuncia en la comisaría, tengo que hacer la denuncia en la seccional. Si yo sé que mañana están sobremedicando, que es algo gravísimo, gravísimo, porque si se sobremedica es por dos cosas, o por una falta técnica de quien indica la medicación, que bueno, será un ámbito técnico, o porque algún enfermero está medicando de más porque tiene ganas. Es gravísimo una acusación de ese tipo que se tiene que demostrar y que se tiene que poner las pruebas y que se tiene que hacer la denuncia correspondiente, porque si tuviéramos frente a un caso de eso, estamos hablando de un caso de un delincuente, ¿tá? Entonces no puede salirse libremente a enviar un comunicado de la opinión pública diciendo que hay tratos inhumanos, abusos institucionales. O sea, hay que tener un mínimo de respaldo, hay que tener un mínimo de fundamento. No podemos sentar y te puedo respetar tu opinión de por qué lo querés cerrar, me tenés que respetar la mía, lo podemos intercambiar, podemos crecer desde el diálogo, pero no desde la mentira, desde la falsedad, y decir una sarta de disparate a la sociedad, donde nosotros no tenemos que quedar cruzados de brazos, viendo como dicen que se encadena, que se sobremedica. A ver, muchachos, esto cambió rotundamente. Evidentemente que la planta edilicia sí está mal, y nosotros lo venimos denunciando sistemáticamente hace 3 años, que si un crecimiento tuvo hace a nivel país en los hospitales, es justamente lo arquitectónico, lo lindo que están muchos hospitales, y en Villar de Bo no se puso un mango. Eso sí lo podemos denunciar ahora. Es decir, que porque siempre te muestran la misma imagen. Vos ves el Villar de Bo y ves una pared sin revocar, con humedad, y un paciente tiradito así. Si esa es la imagen que van a tener del Villar de Bo, los invito a recorrer, muchachos, porque hay enfermeros que dejan la vida. Cuando denunciábamos de que no había agua caliente, hace 2 años atrás, los enfermeros estaban trayendo jaboncitos de su casa y calentando ese agua caliente en las jarras eléctricas para bañar a los pacientes. Pablo, acá se les festeja los cumpleaños de los pacientes. Los 25 de diciembre, los primeros de enero, los que estamos junto a ellos, son los funcionarios. Ninguna de estas organizaciones nunca la vi recorrer, ni siquiera apoyar nada. Entonces, genera indignación y se realiza la denuncia. La fuimos a hacer en fiscalía no estaba tomando denuncias, por eso fuimos a la secta y presentamos junto con el doctor Liborio, que es el representante legal nuestro de la federación, la denuncia por difamación, injuria y calumnia, ¿verdad? Bien, Pablo, parece haber tres debates que van como en simultáneo. Por un lado, el tema de las torturas o los apremios físicos o la sobremedicación, que eso creo que habría que clarificarlo lo antes posible, porque estamos hablando de situaciones por demás graves. Por otro lado, el hospital psiquiátrico sí, hospital psiquiátrico no. centro manicomial sí o centro manicomial no, y por otro lado las condiciones de trabajo y las condiciones del Hospital Vilar de Boo en sí, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de los recursos humanos. ¿En alguna de las cosas coinciden con estas organizaciones desde la comisión interna? Digo pensando, por ejemplo, en el debate, ¿centro manicomial sí o no? ¿Hospital psiquiátrico sí o no? ¿Hay una mirada común? Nosotros lo que sí creemos que, así como a nivel mundo, hoy en día se intenta justamente a generar hospitales que sean centros de referencia en cada una de las patologías, nosotros sí creemos que el Vilar de Boo, por muchos puntos, se debe fortalecer, ¿tá? Y se debe, sobre todo, transformar. Hay que tener una transformación, como lo marca la ley, en el nivel de atención, tanto primario como después, ¿verdad? Como la promoción de la salud mental. Promoción, prevención, de lo que tiene que ver la salud mental, que eso ya es un trabajo que se tiene que hacer de puertas afuera al hospital, pero que sí pueden hacer a nivel del hospital, ¿verdad? Nosotros creemos que tiene que, evidentemente que sí, que se tiene que transformar el modelo de atención, pero lo que creemos que tenemos que tener los pies sobre la tierra y que evidentemente hay una gran parte social, una masa social, ¿tá? Que no tiene a dónde ir o a dónde atenderse o a dónde de repente caer cuando tiene una internación, y que te den un plato de comida caliente, que te den una internación y que te puedan compensar y que después recién te puedas ir de alta bien, o sea, y no lo hay. Ahí, recordemos que las mutualistas te cubren un mes, después del mes ya quedas totalmente sin cobertura, y también estamos hablando de centros manicomiales, ¿verdad? Lo que son muchos de las mutualistas lo que querían. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una transformación, ¿ya? Que tiene que haber un trabajo para reinsertar, evidentemente, a muchos pacientes en la sociedad, ¿ya? Para poder prepararlos, ya sea darles una preparación como hace, por ejemplo, Selva, un trabajo sensacional, todas las conocemos Selva, cómo los prepara, cómo trabajan, cómo se superan. Eso sí es un ejemplo de superación a nivel de los pacientes y es un ejemplo de cómo los pacientes terminan saliendo adelante, ¿tá? Porque yo siempre digo lo mismo. A ver, si a mí mañana me dicen, muchachos, vamos a cerrar el hospital, ¿por qué? Y porque la ley, mirá, no tenemos más pacientes. La ley fue tan efectiva, la ley, que mirá, están todos bien. Bueno, está ahí, lamentablemente, cerremos el hospital y miremos, ¿tá? Pero si vos me decís que no, que me querés cerrar el hospital porque te lo estoy imponiendo, porque en tal año tienes que cerrar y porque yo digo que es así, entonces ahí tenemos una diferencia ideológica importante también, ¿eh? O sea, yo te estoy mostrando la realidad y vos me estás mostrando lo que vos querés o lo que querés hacer. O sea, vamos a hacer un conjunto de realidad ideal y llevémoslo a la práctica dentro de lo que podemos. Pero cerrarme los y que faltó debate para la ley es buena. Faltó debate previo a la ley para llegar a conclusiones. Totalmente. Los trabajadores no tuvimos el lugar que teníamos que tener justamente para poder debatir esa ley. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido nos hubieran dado el espacio, el cupo que nosotros necesitábamos para manifestar muchas de las cosas, para manifestar que, por ejemplo, más del 60% de los pacientes se atienden en el Vilar de Boo a nivel nacional. Un 60% de algunos de los pacientes que están internados en el hospital en algún momento fueron del interior, lo que genera que no hay una red de contención a nivel nacional. Los judiciales, ¿qué vamos a hablar de los judiciales? ¿Qué hacemos con los pacientes judiciales? Si cerramos el Vilar de Boo. Entonces no se puede libremente y de manera irresponsable salir a decir queremos esto, exigimos esto, y porque acá encadenan, torturan y... O sea, no son disparates, porque si no ya perdemos la seriedad de todo tipo de debate. Sentémonos seriamente y hablemos lo que tenemos que hablar. No salgamos a decir cualquier disparate por ahí que la sociedad escucha y que obviamente pasan por el hospital y ven las rejas y ¡ah, mirá esto! ¡Qué desastre esto! Lo que hacen ahí adentro, deben torturar, porque es lo que se genera. Por favor, muchachos, estamos en el siglo XXI. A ver, no, algún caso... En algún momento, yo qué sé, no sé, estoy yendo a la historia, hace 40, 50 años atrás, no sé si puede haber pasado, pero como haber pasado en cualquier lado. No sé, lo estoy diciendo... Pero lo que ustedes dicen es que puede haber sido... Tengo presente, mirá. Pero decir que hoy puede pasar una cosa de esa, para mí es una locura. Que hoy pueden atar a un paciente, lo pueden sobremedir. Hay cámaras, hay recorridas, hay licenciados, hay asistentes sociales, hay médicos, de medicina general... Una panacea, por decir. Y no hay una denuncia, no hay una denuncia hoy arriba de la mesa desde el punto de vista del hospital con respecto a esto. Pero claro, nosotros no tenemos absolutamente nada, no hay nada. Sí, en alguna oportunidad se puede denunciar, como yo digo, algún hecho con apariencia, después se diluce y cao y no pasa nada, pero estas cosas por lo general han tomado siempre carácter público cuando sucede algo de esto. Uh-huh. Entonces hay que ser muy responsable. Y si en caso de que suceda en algún momento, está bien que se haga la denuncia, y nosotros como sindicato somos los primeros en soltar la mano si llega a suceder esto, y somos los primeros en exigir transparencia y justicia, ¿tá? Para que no se vulnere nunca el derecho de ningún paciente, ni de ningún trabajador, ni de nadie. ¿Tá? O sea, nosotros, como lo han dicho algunos, el mejor sindicato es el que tiene los mejores trabajadores atrás, y hacia ello apuntamos siempre. Bien. Pablo, sí, con respecto a la Sala 11 y a las formas como están algunos de los pacientes que se atienden allí, de todas maneras ahí puede haber situaciones que puedan lindar con la tortura, lo que es distinto a plantear que es algo responsabilidad de los trabajadores. Pero a ver, hay cámaras por todos lados. Y tampoco puede... La sala 11 es una sala justamente para pacientes judiciales. Judiciales, pero hay cámaras por todos lados. Claro, pero la forma como están... La forma como están allí es realmente, por lo menos hasta hace un tiempo, nosotros estuvimos recorriendo... La sala 11 se remodeló toda desde el año 16, se hizo nueva. Bien. La sala 11. Hoy no hay problema de hacinamiento allí. Tanto la enfermería como la propia sala, luego del motín del 2016, que fue el motín más grande que hubo en los últimos 10 años, se hizo nueva. Está toda nueva la sala. Evidentemente que sí, que a veces puede tener algún deterioro en el momento... Pero no hay hacinamiento. No, en la sala 11, de ninguna manera, y en este momento menos todavía, donde tiene una sala que tiene una capacidad para 38 pacientes y hay 20. Entonces, tan buenas estas preguntas, porque vamos clarificando muchas cosas, porque son cosas que de repente uno las piensa porque no las conoce y está bueno que me la pregunten y está bueno poder aclarar estas cosas. O sea, hay cámaras, además de las cámaras, está el servicio de vigilancia, está el servicio de enfermería. Justamente, si vamos estrictamente a la sala 11, está hecha nueva. O sea, hay cosas que evidentemente que sí, que son las que nosotros venimos diciendo. A ver, cuando te digo que la sala 11 está nueva, te digo que hay salas que tienen camas que son del año 60. Es impresentable. Así como te digo eso, también te digo, no te voy a ocultar lo de las ratas, no te voy a ocultar lo de las palomas. Claro que sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la atención que damos los trabajadores? Claro, eso no es responsabilidad de los trabajadores. Que tiene que dar hace. Claro, o sea, no, tampoco te voy a pintar, te digo la realidad, lo que sucede, ¿está? Bien. O sea, hay cosas que dependen de ACE, que realmente las tiene que hacer y que nosotros las hemos denunciado circunstancialmente, y es lo que estamos pidiendo, que ahí sí se tomen cartas en el asunto. Por último, Pablo, ¿qué posición tiene la dirección del hospital en esta situación? ¿Ustedes sienten que tiene una mirada parecida a la de ustedes de mantener el centro como centro de referencia? Me refiero a las autoridades del hospital, pero también me refiero a las autoridades de salud pública. O por el contrario, están más en la línea planteada por estas otras organizaciones que plantean el cierre del hospital psiquiátrico. No, yo creo que, mirá, como nosotros, yo personalmente tuve solo un encuentro con el doctor Salinas. El doctor Salinas trabajó en el hospital Vilar de Bó durante años. Conoce el hospital Vilar de Bó, el doctor Salinas, justamente el ministro de Salud Pública. Y en lo personal tuve solamente un encuentro por allá, por el mes de febrero, que fuimos con la federación antes que ellos asumieran, previo a toda esta pandemia, ¿verdad? Y se tocó el tema de salud mental, donde que no habían intenciones reales de cerrar el hospital. Luego, con todo esto, sí lo hablamos también con el presidente de ACE, con Leonardo Cipriani, poner un poquito más de manera más extensa, y también nos manifestó lo mismo de que, primero, la realidad económica marca de que dar cumplimiento a cada paso de la ley, lamentablemente, es una panacea, ¿verdad? Que hoy en día es muy difícil. Por algo fue que se financió justamente ese proyecto donde 50 se tenían que ir de alta y no se pudieron ir, creo que 5 o 6, por lo que nos decían. Entonces, la realidad de todo esto, lo que marca es que, bueno, que sí, que evidentemente el Vilar de Bó se tiene que fortificar, se tiene que transformar, y nosotros como trabajadores vamos a presentar un proyecto para que, bueno, para que las mejoras sean de manera no instantánea, pero rápidas, y después en lo otro, evidentemente, para que se comience a trabajar a nivel estructural, ¿verdad? Bien. Para que se haga un hospital. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Hoy tenemos 300 pacientes internados. Bueno, ¿qué es lo que queremos? vamos a mejorar, vamos a transformar, queremos tener 50 sectores de mujeres, 50 hombres, la emergencia fuerte y tener el sector de seguridad. O sea, tiene que haber un proyecto, un plan para el Hospital Villar de Vos. Que eso es lo que venimos reclamando los trabajadores, ¿verdad? Nuestra idea es, obviamente, esperar a ver qué dice la justicia. Ustedes ya lo han presentado en la justicia. La justicia determinará si eran ciertas o no estas denuncias que se realizan por parte de estas organizaciones. Pero también queremos hablar con ellas para conocer sus elementos, los argumentos que plantean para denuncias tan graves. Además de conocer también el proyecto que estas organizaciones están planteando para el cierre, cuál sería la alternativa, porque uno puede estar falto de información y saber bien, bueno, qué es lo que se plantea en sustitución de la atención, sobre todo de aquellos pacientes que precisan una atención más cercana, ¿no? Que no pueden manejarse por sí mismos y que no tienen la contención familiar como para ayudarlos a atenderse. Pero totalmente, esa tiene que ser la línea del diálogo, la del respeto, la de poder debatir con justamente este proyecto real. Nosotros, por ejemplo, ahora, justamente lo que más dice la ley de salud mental habla de las casas de medio camino. Bueno, a nosotros con todo esto de que pasó con justamente las casas de ancianos, y nos genera una preocupación tremenda. No queremos tener más casas de ancianos, pero que ahora sean de medio camino y que suceda la misma negligencia que estuvo sucediendo en estas casas. Entonces, todas estas cosas son cosas para debatirlas, para poder hablarlas, para buscar una solución, ¿tá? Para que el verdadero beneficiado sea el paciente. Entonces, hay muchas cosas para poder debatir. Una gran preocupación nos generó a nosotros esto de las casas de medio camino cuando las hacemos un paralelismo con las casas justamente de las residenciales de ancianos. Entonces, queremos saber a ver cuáles son las garantías de que no va a suceder lo mismo, de que va a estar controlado, porque ahí sí también se acaba de anunciar que se vulneraron rotundamente los derechos humanos de esos viejitos. Entonces, no queremos mañana cerrar el Villar de Vos y encontrarnos con que tenemos 30 geriátricos parecidos, con solamente denominados casa medio camino. Entonces, para eso es bueno el diálogo, para eso es bueno cuál es el plan, cómo lo van a hacer, qué. O sea, por eso hay que sentarse y dialogar, y me parece perfecto que se haga eso, que se llame, que si uno escucha a uno, uno escucha al otro, y de las diferentes ideas sale la construcción. Muy bien, Pablo, te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a seguir al tanto y te pedimos que cualquier información que surja nos la hagan llegar también ustedes como trabajadores del hospital. Un saludo y gracias. Cálido abrazo. Cálido abrazo, muchas gracias por todo. Hasta luego. Muy bien, Pablo Silva, entonces, del Hospital Villar de Vos.